Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Esta vez fuimos más de 200 compañeras reunidas en diferentes grupos de trabajo, de los cuales surgieron nuevos acuerdos y acciones que estaremos llevando adelante este año. Para visibilizar el territorio y visibilizarnos a nosotras mismas acá y a través nuestro, a todas nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas que han vivido el despojo y la pobreza. Un capital que se pierde, pues la mayoría de estas compañeras y compañeros se van al exterior, lamentablemente. Lo que se quería emitir ayer era un fallo que escarmentara a todos aquellos que están cuestionando esta industria criminal que ha llegado al territorio mapuche. Estamos hablando de una persona joven, de 29 años de edad, escritor de obras de la ciudad, que el único hecho que cometió fue este cultivo. Porque entendemos que, en primer lugar, nuestros cuerpos son territorios también. Ese es el primer territorio que estamos recuperando. Estamos recuperando nuestra lengua, estamos recuperando nuestra identidad. Digamos, proponen una forma de producción y garantizan que los productos están hechos de determinada manera. Enfoques. El fin de semana pasado se realizó en Altagracia la plenaria plurinacional de las socorristas en red. Ana Belén Muñoz, integrante de Socorro Comarca Andina, nos cuenta lo que sucedió en este encuentro plenario. Soy Ana, de Socorristas en Red de la Comarca Andina. Este fin de largo de Semana Santa, las socorristas de todo el país nos reunimos en nuestra octava plenaria nacional que sucedió en Altagracia, provincia de Córdoba. Esta vez fuimos más de 200 compañeras reunidas en diferentes grupos de trabajo, de los cuales surgieron nuevos acuerdos y acciones que estaremos llevando adelante este año. También contamos con la participación de compañeras de Chile, México, Brasil y Ecuador, con quienes ya venimos articulando acciones conjuntas. En esta plenaria, como en las demás también, se dieron espacios para el debate, para cerrar acuerdos y para el goce. Así que volvimos contentas, más organizadas que nunca y con la certeza de que América Latina ya está siendo feminista. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Fuertes recortes en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Investigadores y becarios marcharon una vez más en defensa del sector científico. El pasado miércoles se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Marcha de las Antorchas para denunciar el bajísimo piso salarial que manejan las y los investigadores y también el despido de más de 2.000 doctores y doctoras de la carrera de investigación. Para abordar este conflicto, Enfoques dialogó con Gabriel Bober, delegado general de la Asociación de Trabajadores del Estado de CONICET Capital. Bueno, la situación es realmente crítica en muchos aspectos respecto a la expulsión de más de 2.100 científicos en la última convocatoria. lo que muestra realmente un acumulado año tras año de, bueno, investigadores, investigadoras que han sido formadas con recursos legítimos del Estado argentino y que hoy por hoy, digamos, es un capital que se pierde, pues la mayoría de esas compañeras y compañeros se van al exterior, lamentablemente, o tienen que abandonar la actividad, que es mucho peor. Pero también, además de esa situación urgente, es el tema salarial. Hoy por hoy tenemos más del 60% de la planta que trabaja en el CONICET con salarios debajo de la línea de la pobreza. Y tenemos además todos los institutos y los proyectos de investigación totalmente desfinanciados. Es decir, que los escasos recursos que habían sido prometidos al sector ni siquiera están siendo enviados, con la cual la situación es de una virtual parálisis de la actividad de investigación científica. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Añelo, Neuquén. Absolvieron de cargos a la comunidad mapuche de la LOF Campo Maripe. Impulsada por el negociado inmobiliario y petrolero de la zona, la Fiscalía Provincial de Neuquén acusó a integrantes de dicha comunidad del delito de usurpación de tierras. Desde los años 70, dicho espacio territorial está en disputa y en los últimos años el conflicto se acrecentó, ya que ese espacio es estratégico para la mega explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta. Frente a todo pronóstico, el juez decidió absolver de las acusaciones que pesaban contra la comunidad. Así lo detalla Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén. No hay ninguna duda de que fue una noticia que creó un tremendo impacto acá, fundamentalmente porque íbamos dispuestos a escuchar un fallo adverso. Habían muchas señales de que el poder petrolero había presionado muy fuerte a la justicia, que había que generar un antecedente que generara algún tipo de represión clara hacia todo lo que se están oponiendo al sistema del fracking. Recordemos que eso es lo que está de fondo aquí. Lo que subyace en este fallo es que está en medio del escenario de Vaca Muerta. El claro. Privado que denunció es apenas una circunstancia, ¿no? Pero acá lo que se quería emitir ayer era un fallo que escarmentara a todos aquellos que están cuestionando esta industria criminal que ha llegado a territorio mapuche. Ajá. Pero resulta que la comunidad que estaba sentada en el banquillo de los acusados, la que está en el epicentro de la explotación, en lo que hoy le llaman Loma Campana, pero que para nosotros siempre fue Fortín Vanguardia, porque ahí es donde nacieron cada uno de los que estaban sentados en el tribunal. Por lo tanto, la expectativa que teníamos era muy grande, íbamos dispuestos a soportar una sanción adversa, y por eso nos sorprendió enormemente y de manera muy esperanzadora que el juez de la causa fundamentara, pero con un andamiaje jurídico enorme que tiene el derecho mapuche, y decidiera de que allí no hubo delito de usurpación, porque quienes estaban siendo juzgados eran nacidos, criados, gente que vivió, vive y va a vivir siempre en ese lugar, y eso quedó muy muy claro en los testimonios de los propios acusados que expresaron con mucha fuerza mapuche esa convicción. Así que a partir de esa claridad, tanto en la posición de la comunidad mapuche como de toda la base jurídica que nuestros defensores argumentaron, el juez decidió de que así no había delito, absolvió a todos y le dejó instalado en la mesa del poder político la resolución a este tema, que no es en la esfera penal donde se va a resolver este conflicto. Esto tiene que ver con demandas territoriales, con la aplicación de la norma y el derecho a la consulta, con el otorgamiento de las personalidades jurídicas, que es lo que el Estado neuquino se resiste y niega permanentemente, esperanzado en que el garrote de la justicia penal ponga orden. Y lo único que está generando es un mayor desorden, una mayor inseguridad, porque no va a haber petrolera que trabaje tranquilo acá en territorio mientras no se respete el derecho mapuche.

Y en este sentido entendemos el feminismo como una herramienta que cuestiona este tipo de opresión y todas las opresiones en general, digamos. Por eso apelamos a los feminismos que no se centran únicamente en la cuestión de género, por ejemplo, sino que tienen en cuenta la condición de racial, la condición de la edad, la condición de la clase social. Bueno, porque entendemos que, en primer lugar, nuestros cuerpos son territorios también. Ese es el primer territorio que estamos recuperando. Estamos recuperando nuestra lengua, estamos recuperando nuestra identidad. Nosotras hablamos de nietos y nietas recuperadas también, porque después de haber vivido un genocidio como el que vivimos, donde una de las estrategias principales que se usaron fue el desmembramiento familiar y el robo de las tierras, ese mecanismo rompió con el tejido social y a nuestro pueblo. Entonces nosotros estamos recuperando nuestros cuerpos territorios, y ese también es uno de los puntos de diferencia que encontramos con otros feminismos en lo que es la construcción de la nacionalidad. Por ejemplo, nosotros sabemos que el Estado argentino fue fundado sobre un genocidio que hasta el día de hoy no está reconocido, y que somos un pueblo preexistente a los estados argentino y chileno de ambos lados de la cordillera. Entonces creo que va por ahí la cuestión. Tenemos pensado hacer un encuentro antes de fin de año, en lo posible, porque tenemos que seguir profundizando sobre estas cuestiones, seguir llenando de contenido estas categorías de feminismo territorial mapuche y seguir pensando a ver cómo nos vemos y cómo nos entendemos como mujeres mapuche. Entonces, en este momento, nuestra prioridad es esa. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Puerto Madryn, Chubut. Iván, un joven pintor de Puerto Madryn, podría ir a juicio en un nuevo caso de criminalización por el uso y cultivo de cannabis. La causa, que tramita ante el Juzgado Federal de Rawson a cargo del juez Geral, fue iniciada por una denuncia anónima por la cual se secuestraron hojas y flores de cannabis sin vestigios de comercialización. Pese a ello, la Fiscalía imputa a Iván y a su padre, dueño de la casa donde viven, el delito de cultivo con fines de comercialización, y la causa podría llevarse a juicio, pese a que su defensa ha planteado la tenencia para consumo medicinal. Desde Enfoques, dialogamos con Ana Sánchez Selgue, abogada que asiste a ambos, quien nos cuenta los pormenores del caso. También nos comenta acerca de la presentación realizada por la Asociación Pensamiento Penal acompañando el pedido de sobreseimiento. Bueno, la situación engloba a dos sujetos en realidad. Primeramente a Iván, pero también a su padre, que ha sido injustamente procesado por esta causa de tenencia de estupefacientes, que en realidad es el cultivo de estupefacientes para autoconsumo por parte de su hijo, con fines medicinales. Hay que tener en cuenta que en ningún momento de la investigación judicial se pudo arribar algún elemento de convicción respecto a la comercialización de estas plantas de cannabis, dicho inclusive por los mismos agentes que realizaron el allanamiento, por la división de drogas peligrosas que realizó un seguimiento constante en la casa. No se visualizó ninguna persona ajena o relacionada con ningún tipo de actividad ilícita, eso es venta de estupefacientes, sino que ha quedado comprobado que era el mero cultivo para el consumo propio y con fines medicinales. En base a esto, por una denuncia anónima, de la cual surge toda la investigación, que también resulta curioso porque el nombre del denunciante no surge nunca a lo largo de la investigación, y por unas supuestas fotos de plantas, es que se inicia esta investigación al domicilio privado y a lo que se realizaba dentro de la intimidad del hogar de estas personas, Iván y Roberto. En base a esto comienza un derrotero judicial en el Juzgado Federal de Rawson a cargo del juez Geral, primeramente en un auto de procesamiento que se le imputa el artículo 5, inciso A, esto es el cultivo de estupefacientes, que tiene una pena de un mínimo de 3 años, lo cual hace excarcelable el delito, y un máximo de 15 años. Estamos hablando de una persona joven, de 29 años de edad, un pintor de obras de la ciudad, que que el único hecho que cometió fue este cultivo. Y primeramente hay que recordar que ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Arreola, entendió que estos tipos de delictuales que condenan el consumo personal son inconstitucionales porque vulneran el artículo 19 de la Constitución Nacional, que como la mayoría de los ciudadanos sabemos es el que protege las conductas íntimas de las personas. El Estado no puede invadir la esfera de intimidad siempre y cuando no se vulneren otros derechos, y en este sentido es que se ha llegado, justamente como anteriormente nombraba, a los fallos en provincia y en nación en cuanto a permitir el cultivo de cannabis por parte de estos actores para fines medicinales, y también implementando el cultivo de cannabis con fines recreativos, ¿no? Ya entró en escena otro actor importante de la provincia, que es la organización Asociación Pensamiento Penal, Chubut, en el área de drogas, y específicamente en el área Nación, presentando un amicus. En el amicus se planteaban justamente el derecho a la salud de las personas, el derecho a poder elegir dentro de toda la rama de medicamentos y de forma de paliar el dolor, la manera que el sujeto considere más idóneo, y además la privacidad de las conductas en base al fallo Arreola y todo un complejo de precedentes que se han sucedido, por ejemplo, recuerdo el Superior Tribunal de Entre Ríos, en la provincia de Salta, tenemos muchos antecedentes que hablan de cultivos que han sido sobreseídos. Y en este sentido también tenemos un antecedente bastante nuevo, bastante fresco en la provincia, que es el caso de Francisco, que también es un chico joven que también requirió la asistencia de APP, luego fue tomado su causa por otra ONG, que es RESET, a cargo de Mariano Frusero, y se logró el sobreseimiento justamente con estas motivaciones. Pero parece que la justicia federal hace oídos sordos de lo dicho en Comodoro de Rivadavia y vuelve a aplicar el mismo criterio en un caso de idénticas características. Y bueno, en este sentido rechaza nuevamente este amicus y se requiere por parte del Ministerio Público Fiscal la elevación a juicio, se desoye toda la defensa o en realidad la realidad de los hechos planteada por los actores, que era por parte del padre un desconocimiento respecto a las acciones de su hijo que llevaba en forma privada dentro de su cuarto. Y por parte de Iván, este cultivo con fines medicinales. Esto es desoído. Estamos a la espera del resolutorio del juez, que va a decidir si este joven va a ir a juicio. Actualmente no ninguno de los dos cuenta con prisión preventiva, pero sí tienen, para que nos figuremos, una persona que es pintor de obra y su padre empleado de AFIP, una caución de 200.000 pesos, por lo cual tuvieron que embargar su propia vivienda, y a la espera de la resolución. Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El Bolsón, Río Negro. En nuestra localidad se viene organizando un sistema participativo de garantías, SPG,